yo vivo en el barrio. Puño en alto, corazón abierto. Porque nos aburrimos de la devastación inmobiliaria, te invitamos a marchar este sábado 7 de julio. Porque nos cansamos de la complicidad entre el municipio y las empresas inmobiliarias. Por eso decimos fuerte y claro: no al mall vivo. No al megaproyecto Plaza Egaña. No a la intervención vial en Villa Olímpica y otros barrios de la comuna. Exigimos vivienda social digna para las familias de allegadas y allegados de Ñuñoa. Exigimos 5 pisos de altura máxima para nuestros barrios. Nos juntamos este sábado 7 de julio a las 11 horas en Grecia con Campo de Deportes. En Grecia con Campo de Deportes. A las 11 horas en Grecia con Campo de Deportes. Convoca coordinadora La Ruta de la Corrupción Inmobiliaria en Ñuñoa y coordinadora de pobladores y pobladoras Nehuen. Yo vivo en el barrio, vino en alto, corazón abierto.